Yo creo que ya no. Yo creo que ya estamos totalmente metidos en en una nueva era que todavía está por desarrollarse, sin lugar a dudas, pero el mundo ya ha cambiado en muchas cosas, ¿no? Y esto nos afecta en todos los planos, en la manera en la que nos informamos, aprendemos, consumimos, nos relacionamos, trabajamos, nos desarrollamos como sociedad, y en la manera en la que vivimos en familia y en la manera en la que educamos, ¿no? Entonces, cuando iWomanish empezó, fue una especie de combinación de mi realidad como madre, en la que yo veía que mis hijos se sentían muy atraídos por la tecnología, en la que veía que yo, como profesional y como mujer, me sentía muy atraída por la tecnología y todo lo que podía hacer con ella, y no estaba de acuerdo con todo lo que yo oía que se me decía a mí o se le decía a mis hijos respecto a cómo utilizar todas estas pantallas, ¿no? Y también surge iWomanish un poco de mi experiencia profesional previa. Yo trabajaba en comunicación en el sector de la biomedicina, y entonces de alguna manera mi trabajo consistía en entender cosas complicadas como, pues yo qué sé, los anticuerpos monoclonales en la terapia contra el cáncer o mecanismos de desarrollo del Alzheimer, y después eso explicárselo a otras personas en palabras que esas personas pudieran entender, ¿no? Entonces, de alguna manera, iWomanish es una herramienta con la que yo trato de llegar a personas para hablar de personas que viven en un mundo que no es solamente ya analógico. De acuerdo, sí, yo creo que el apellido o el adjetivo digital ya se le va a caer a todo esto. Todo es comunicación, todas las sociedades en la Claro, misma. ahora hay que diferenciarlo porque todavía hay mucha gente que tiene muy separado su mundo offline de su mundo online, y porque de alguna manera todavía le ponemos el apellido digital a algo cuando queremos hacer alusión a que es algo que antes no era igual. Como Ajá, ahora es digital, pues vale. no es exactamente igual a cuando lo digital no existía, ¿no? Efectivamente.